gallinazo que no canta en puna, un barquero sin su barca para remar, caballito sin totora. Soy un cóndor que no vuela en la ciudad, gallinazo que no canta en puna, un barquero.